Tal vez canciones como esta. Tú creciste en algún ambiente donde se escuchaba y la ponían muchas veces. Y cuando precisamente comenzaba a sonar esta canción, que alguien te contó que es de Donna Summer, entonces tú le subías el volumen al radio. Onda 8, Onda 8, Onda 8, Onda 8. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Let's dance for love. Yes, it's my last dance, romance. Escuchas Onda 8, Onda 8, con Gladys Ríos.